ruego me dejes, Nora, marcharme pa' Trinidad. Te ruego me dejes marcharme de aquí. Mi madre siempre me dijo que tú no eras nada bueno, y yo por no hacerle caso, ya ves lo que me pasó. Seguir contigo yo no puedo, mi Nora linda, me voy de aquí. Ay, mi negro lindo, ¿por qué? Nora, Nora, Nora, ¿cuáles son tus intenciones? Nora, Nora, Nora, yo me voy pa' Trinidad. Nora, Nora, Nora, ya yo no te aguanto más. Nora, Nora, Nora, yo me vuelvo a Trinidad. Nora, me voy, Nora. Conmigo sí es verdad que no. Move back to my country, Nora, move back. Nora, Nora, Nora, Nora, Nora, Nora, ay, ay, ay. Nora, Nora, Nora, Nora, Nora, Nora, ay, ay, ay. Mi Nora era lista, era picarona. Me ponía a fregar la loza, me ponía a manchar la ropa y luego a limpiar la choza, hasta que ya me cansé. Seguir contigo yo no puedo, mi Nora linda, me voy de aquí. Si me deja yo me muero, mi negro. Nora, Nora, Nora, ¿cuáles son tus intenciones? Nora, Nora, Nora, ay, ya no te aguanto más. Nora, Nora, Nora, mira cómo tú me has puesto. Nora, Nora, Nora, ya yo casi estoy deshecho. Patrinidad, Patrinidad me voy. Aquí no me quedo. Go back to my country, Nora. Nora, Nora, Nora, Nora, Nora, Nora, ay, ay, ay. Nora, Nora, Nora, Nora, Nora, Nora, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.